El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos comenzando la brújula del sur a ritmo de la banda Green Scum de Canadá. Uno de los tracks sacado del homenaje a la ex banda Mano Negra, Machine Gun. 8 de la mañana, 4 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. 22,5 grados marca la temperatura en el estudio. Afuera está haciendo un calorón impresionante, donde está. Justo antes de entrar al estudio estaba como, había como tiempito de lluvia por ahí. Está haciendo un calorón espantoso. Les saludamos esta mañana, 25 de septiembre, en nombre de toda la gente, trabajadoras, trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre de su titular, Fidel Barbarito, en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar esta emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora, Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Les recuerdo las vías de comunicación. Nuestro Twitter oficial es @albaciudad. Ahí puede enterarse de los programas que están al aire. Puede descargar música libre que circula por esta emisora, también desde nuestro Twitter, con un solo clic. Inmediatamente culmina un programa, 2 segundos después ya usted puede volverlo a escuchar o descargar el programa o buscar por ahí algún programa que sea de su interés. Eso en Alba Ciudad, @albaciudad, nuestro Twitter, nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113, 0416-921-0113, para que usted pueda, si lo desea, enviarnos algún mensaje. ¿Qué otra cosa? Ya dijimos el tema, saludamos, estamos listos, vamos a seguir pues. Buscando las coordenadas. Mira, hoy queremos mirar con ustedes lo que ha pasado en Naciones Unidas, Asamblea General de este organismo, discursos rebeldes de los presidentes de América Latina, y vamos a tratar de compartir con ustedes algo de lo que está allí. Nuestra selección acostumbrada de música, temas internacionales, y si todo sale bien o si todo sale mal, aparece Marco Salgado sobre el final para el Sálvese Quien Pueda. Así que acompáñenos, son las 8 de la mañana, 6 minutos. El rock es actitud. Actitud Rock and Roll. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de La Brújula del Sur. Rodolfo Páez de Rosario, Argentina, el tema Mariposa Technicolor. 8 de la mañana, 10 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en esto de ella y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia. Hay un movimiento político que aboga por su libertad en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa, acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándola según sea el caso, porque fíjate, cuando él se prende ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición, pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Las intervenciones de los presidentes suramericanos estuvieron entre las más esperadas en este segundo día de debates de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, foro que está centrado en los objetivos del milenio y desarrollo sostenible. La agencia Russia Today hizo un balance de la jornada y nosotros lo compartimos con ustedes. Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU llegó a ser obsoleto e inconstitucional. Además, ella recordó que Argentina propuso recientemente una reforma. Además, durante su discurso, la mandataria argentina se refirió al tema sirio. Ella afirmó que no hay guerras justas, solo la paz es justa. Además, ella sostuvo las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de que la paz y la seguridad son los conceptos políticos y no son los conceptos militares. Además, durante su discurso, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recordó el tema de las Islas Malvinas. Respecto a esto, ella afirmó que la Argentina no tiene dobles estándares como el Reino Unido. Ahora les propongo escuchar sus palabras. Que las decisiones de este organismo multilateral como es Naciones Unidas, se cumplan a rajatabla para débiles y para fuertes, para grandes y para pequeños. Lo estamos esperando nosotros, por ejemplo, desde 1965, cuando el plenario de la resolución y muchísimas otras resoluciones posteriores de esta Asamblea y del Comité de Descolonización obligan a ambos países, a la República Argentina y al Reino Unido, a sentarse a dialogar, sin embargo, caso omiso absoluto por parte del Reino Unido. Y así seguimos con esto de los dobles estándares que a algunos no les gustan que se mencionen, o las hipocresías, pero que son como las brujas, que las hay, las hay. Mientras tanto, se dio a conocer que el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, rechazó asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este hecho llegó después de que Estados Unidos prohibió al presidente bolivariano a sobrevolar su espacio aéreo. Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, también propuso su discurso. Él afirmó que el mundo está lleno de peligros, pero también está lleno de oportunidades. Sin embargo, él afirmó que el error de uno de los actores podría conllevar las consecuencias para todo el mundo. Además, él afirmó que su país es un ancla de estabilidad en el mar de inestabilidad y además él afirmó que él no quiere agravar las tensiones con Estados Unidos y que su país está dispuesto a entablar una conversación constructiva acerca de su programa nuclear. Sin embargo, su discurso, el discurso de Hassan Rouhani, fue boicoteado por la delegación israelí. Además, mientras tanto, el presidente iraní ofreció la entrevista a la cadena estadounidense CNN

Y el desecho pa' la tubería. El desecho pa' dónde va, dime. Y el desecho pa' la tubería. El desecho pa' la tubería. Y el desecho pa' la tubería. El desecho pa' dónde va. Y el desecho pa' la tubería. Que lo cante Juana, Laura y María. Y el desecho pa' la tubería. Abre un pan canilla y ponle mantequilla, mamá. Y el desecho pa' la tubería. ¿Pa' ver quién? ¿Pa' ver quién se lo va a papiar? Para la Asamblea General. Ay, se vaya para allá, a ver cuánto es mentira y cuánto es verdad. Y el desecho para la tubería. Para sanar la Pachamama, para las armas baratas. Para la Asamblea General. Ay, arriba vaca vieja que te traigo leche pa' tomar. Y el desecho para la tubería. Cuando el poderoso asome el colmillo, dime quién me va a cuidar. Para la Asamblea General. Ajá, sin más nada. Para la Asamblea General de la ONU se va el desecho. Y el desecho para la tubería. Ay, que se va el color. Porque ese barco está maltrecho. Yo le canto a mi pueblo que ya no sufre. Y el desecho pa' la tubería. Y él sabe bien que aunque te vistas de seda te delata el olor a azufre. Pa' la Asamblea General. Esa paloma que vuela, ¿pa' dónde va? Y el desecho pa' la tubería. Esas son las palomitas que traen la paz, las palomas de la OTAN. Pa' la Asamblea General. Vamos a hacer una gran región latinoamericana. Y el desecho pa' la tubería. Pero la vamos a hacer como a nosotros no dé la gana. A la Asamblea General de la ONU se va el desecho, ah. Y el desecho pa' la tubería. Y el desecho pa' la tubería. Para venir a José Alejandro Delgado, Divorcio Balanceado, es el nombre de ese tema. 8 de la mañana, 22 minutos, es momento de que les presentemos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que debido a una ola de recientes informes sobre comida vendida por McDonald's, entre algunos consumidores ha surgido la siguiente pregunta? ¿Es verdad que no se pudre esa comida? Y en ese caso, ¿por qué no se pudre? ¿Sabía que el experimento más famoso fue llevado a cabo por Len Foley, quien coleccionó hamburguesas de McDonald's con queso y Big Macs durante más de 19 años? ¿Sabía que estas hamburguesas de McDonald's le sirvieron a Foley para crear un video exitoso denominado La Hamburguesa Biónica? ¿Sabías que Len Foley demostró que esta comida chatarra de McDonald's no cambia su aspecto físico en años? Se ve exactamente igual que el día que la compré, dice en su documental. ¿Sabías que la consultora en nutrición Karen Haranam ha descubierto que las hamburguesas de McDonald's conservadas en un ambiente cotidiano, es decir, en casa, durante 12 años, no se pudren, pero sí se secan un poco y empiezan a tener un olor muy extraño? ¿Sabías que las fases de la vida de las hamburguesas han sido grabadas por la fotógrafa neoyorquina Sally Davis, quien se decantó por la denominada Cajita Feliz? Su obra artística, realizada durante 145 días, demuestra que el moho no le gusta vivir entre los productos de la cadena internacional. ¿Sabías que 6 meses después del inicio del experimento las hamburguesas parecían tan frescas como el primer día en que fueron adquiridas? Solamente parecían un poco sintéticas al tacto y obtuvieron un brillo acrílico. El único cambio que veo es que se han vuelto duras como una roca, dijo la fotógrafa. ¿Y sabías que porque los productos de McDonald's no se comportan como los de otras cadenas de comida rápida? Según Foley, la culpa la tienen los pesticidas descubiertos por los expertos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Entre estos pesticidas hallados en las hamburguesas figuran el cloroformo, el xileno, el esterene, riboflavina, sodio esteoril lactilato, clorutolueno e incluso el insecticida DDT creado por la corporación Monsanto. Ocho de la mañana, 24 minutos. Música de Sudamérica a esta hora de la mañana. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto pongan una reja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego.

O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sa bala. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os gatos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou meus olhos, a meia falou. Cuando a cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando a cabeza fode, o bicho va a pegar. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso sa bala. Bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miró a mos hoyos a mega faló. Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. Bicho do coco mandó me matar. Bicho do coco mandó ma cadera. Bicho do coco quitó libertad. Bicho do coco dejó maquelado. Bicho do coco. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso a balar. O bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miramos hoy esa mega faló. Chacinha no Eldorado. Que passou? A Globo relatou. Que passou? O político falou. Que passou? E pizza acabou. Que passou? Chacinha no Eldorado. Que passou? Rádio Bemba relatou. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Les cuento de la parte norte del continente americano. El Senado de Estados Unidos votará hoy por un recurso que busca garantizar la aplicación de la ley de salud desprovista de presupuesto en un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y de esta forma evitar el cierre parcial del gobierno. La mayoría demócrata en este pleno legislativo promovió la iniciativa para enmendar la resolución de continuidad avalado el viernes pasado por los republicanos, quienes aceptaron financiar las operaciones federales hasta el 15 de diciembre, mientras continúan con sus presiones sobre la Casa Blanca para extender la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos. El proyecto de la bancada opositora deja sin fondos a la ley sanitaria e impide la entrada en vigor de algunas disposiciones fundamentales que permitirán a los trabajadores optar entre varios seguros médicos, algunos subsidiados por el presupuesto federal. La compañía Boeing y la Fuerza Aérea de Estados Unidos tomaron la decisión de transformar a los aviones de combate F-16 en aviones no tripulados y designarlos como QF-16. El primer vuelo de prueba del avión no pilotado, es decir, un dron, se llevó a cabo la semana pasada en la base aérea de Tyndall, en Florida. Esto lo dijo el sitio oficial de la empresa Boeing. Dos pilotos de prueba de la Fuerza Aérea pilotearon el QF-16 desde la estación de control en tierra. En el aire, la misión del nuevo modelo no pilotado incluyó una serie de maniobras simuladas, alcanzó velocidades supersónicas, regresó a la base y aterrizó exitosamente. Hasta ahora, Boeing ha modificado 6 aviones F-16 hacia la configuración del QF-16. El ejército de Estados Unidos afirma que ese modelo se va a utilizar ampliamente en combates aéreos. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos podría recortar 60.000 soldados y 500.000 empleados civiles, según un informe de exmiembros del Pentágono sobre los planes de gasto hechos para el Stimon Center. El reporte, publicado este martes, fue elaborado por 17 personas, entre ellas dos vicepresidentes del Estado Mayor y un ex jefe de la Fuerza Aérea, además de un ex jefe de la Armada. El documento recomienda un recorte de presupuesto de unos 50.000 millones de dólares. El mayor ahorro presupuestario de 22.400 millones de dólares en este año fiscal, que comienza en octubre y termina el próximo año, se haría en la reducción de gastos de empleados civiles, personal de cuarteles generales y contratistas, así como la reforma de los programas de pensiones de salud, dice este informe. Y en el pleno de la Asamblea General número 68 de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró escéptico sobre la razonabilidad de la acción militar en Siria. No creo que la acción militar en Siria permita lograr una paz duradera, indicó. Siempre he preferido que esta cuestión se resuelva de manera diplomática. Impresionante este tipo. No obstante, al mismo tiempo dijo, estamos dispuestos a utilizar todos los elementos de poder, incluida la fuerza militar, para asegurar nuestros intereses en Oriente Medio y en África. Entonces, el caradurismo de este tipo es una cosa impresionante. 8 de la mañana, 37 minutos. Obama se escribe con J. Hola, aquí estoy nuevamente. Soy el famoso detective Sherlock Holmes. Y yo soy Watson, infaltable ayudante de Sherlock. Watson. Sí, dime. Te voy a hacer una adivinanza para ver cómo están funcionando tus neuronas. ¿Y qué quiere que adivine, Sherlock? Escucha, Watson. Ajá. Si tú vendes paraguas, ¿qué deseas que ocurra? Bueno, si yo vendo paraguas, lo que quiero es que llueva mucho. Y si tú vendes aspirinas, ¿qué deseas que ocurra? Me cuesta decirlo, pero si yo vendo aspirinas, lo que quiero es que mucha gente se enferme. ¡Correcto! Pero no sé a dónde quieres llegar, Sherlock. Quiero llegar a Siria. ¿A Siria? A Siria, ese país del Medio Oriente que está todos los días en los titulares de los periódicos. ¿Y qué tiene que ver Siria con los paraguas y las aspirinas? ¡Ay! Que si tú vendes armas y no hay guerras, ajá, tu negocio fracasa. Estados Unidos es el mayor productor de armas del mundo. Misiles, bombas, aviones, toda esa porquería militar. Ajá. Y hay que fabricar guerras para poder seguir fabricando armas. ¿Entiendes, Watson? Ay, desgraciadamente sí. La guerra es y ha sido siempre el mejor negocio de Estados Unidos. Pero no entiendo. ¿Quién paga esas armas? Las armas las paga el pueblo norteamericano, los contribuyentes, a través de los impuestos. Y el gobierno se las compra a las compañías fabricantes de armas. Esos son los grandes canallas. La economía gringa reflota, reflota con esas ventas de armas. Pero el gobierno norteamericano se endeuda cada vez más. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. Hace unos años, los gringos inventaron el cuento de las armas de destrucción masiva que tenía Irak, ¿te acuerdas, Sherlock? Y con esa mentira invadieron Irak, se robaron el petróleo y han dejado un país en ruinas, con 1 millón de muertos. Entonces, ¿lo de Siria es como una película repetida? Tú lo has dicho, Watson. La misma película. Ahora dicen que el gobierno sirio masacró a 1.400 civiles con armas químicas. No me digas. Pero todavía no está demostrado quién usó esas armas criminales. ¿Las puede haber usado el gobierno sirio contra la oposición? ¿O las puede haber usado la oposición dando el pretexto para la invasión gringa contra Siria? Pero digo yo, Sherlock, aunque las haya usado el gobierno de Siria, sí. ¿Quién le da permiso a Estados Unidos para invadir otro país? ¿Quién nombró a los gringos policías del mundo, ah? Estados Unidos no le pide permiso a nadie. Obama, con la complicidad del Senado y del Congreso gringo, no espera ninguna votación de Naciones Unidas. Se limpia las narices con la comunidad internacional. He leído, Sherlock, que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, está contra esa invasión a Siria. Ajá. China y Rusia totalmente en contra. Hasta el Vaticano ha criticado. El Papa Francisco ha dicho que ni una guerra más. Pero atrás de todo esto hay otra cosa, Watson. ¿Otra cosa? ¿Petróleo, tal vez? No. Porque Siria no tiene petróleo. El presidente Obama, el ilustre premio Nobel de la Paz, tiene otra cosa en la mochila. ¿Y qué es, Sherlock? Explícame. Escucha una nueva adivinanza, Watson. Ajá. Obama se escribe con J. Es así que no la agarro, Sherlock. ¿Cómo que con J? Con J de judíos. ¿Cómo? El lobbying judío. Obama y la política gringa está secuestrada por el gobierno sionista de Israel. Ladies and gentlemen, to prevent Iran from developing nuclear weapons, we cannot allow Iran... Netanyahu y toda la camarilla que gobierna Israel son los que están detrás de todo esto. ¿Y qué quiere el gobierno de Israel? Acabar con Irán. Lo de Siria es solo un paso, un escalón. Invaden Siria hoy y mañana invaden Irán. Eso es lo que pretende Israel. Y si para lograr eso hay que dejar una montaña de cadáveres inocentes, no les importa. Si para aplastar a Irán tienen que aplastar primero a Siria, no les importa. Pero esta intervención en Siria puede poner al mundo al borde de una tercera guerra mundial. No les importa. Israel tiene un gobierno terrorista y Obama no es más que un títere en manos de las compañías que venden armamentos. Y en manos de ese gobierno terrorista de Israel. Por eso decías que Obama se escribe con J. Elemental, mi querido Watson. Una producción de radialistas.net. Buscamos las coordenadas. Europa. Rusia y Estados Unidos han acordado que deben destruirse todas las armas químicas en Siria. Según el canciller ruso Sergei Lavrov, existen sospechas de que parte de esas armas peligrosas están en manos de los denominados rebeldes. La reunión con el secretario de Estado John Kerry se dedicó a muchos problemas, el principal de ellos a Siria. Sobre todo se abordó el tema de la preparación de las decisiones del Consejo Ejecutivo de la Organización de Prohibición de Armas Químicas y una resolución del Consejo de Seguridad en apoyo a esta decisión sobre las medidas que deben tomarse para eliminar las armas químicas en Siria. Esto lo relató el canciller ruso Sergei Lavrov tras reunirse con John Kerry. Tanto la parte rusa como la estadounidense acentuamos que es necesario hablar de la destrucción de todas las armas químicas que se encuentran en Siria, porque hay serias preocupaciones de que una parte de esos componentes peligrosos los tengan la oposición, denominados rebeldes. Más del viejo continente, el Partido Popular ha ganado las elecciones mintiendo, además no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales. Esto lo denunció la portavoz del PSOE español en el Congreso, Soraya Rodríguez, durante una sesión de control al gobierno. Al repasar las mentiras económicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la vocera del Grupo Socialista ha señalado que el partido gobernante no ha conseguido cumplir las previsiones recogidas en los presupuestos generales de 2013 en materia de desempleo, inversión, déficit o deuda. Rodríguez ha criticado la reforma de las pensiones con la que, a su juicio, el gobierno de Mariano Rajoy pretende sacar 33 mil millones de los bolsillos de los pensionistas. Según esta reforma, habrá que trabajar más años y cotizar más tiempo para cobrar una pensión que será inferior a la que se recibe hasta ahora para iguales ingresos y cotizaciones. La coordinadora 25S rodea el Congreso, que cumple este miércoles un año de movilizaciones. Ha convocado para el próximo sábado una protesta, esta vez contra la corona española. La manifestación, bajo el lema Jaque al Rey, se desarrollará en Madrid, la capital, entre la Moncloa y la Plaza de Oriente, donde se encuentra el Palacio Real, frente al cual se realizará una concentración. El 25 de septiembre de 2012, varios miles de ciudadanos protagonizaron una manifestación cerca del Congreso, en protesta por los recortes aprobados por el gobierno. Desde entonces se han llamado a varias ocasiones a rodear la Cámara para exigir la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy. Esta nueva convocatoria se produce en medio de debates de que si el monarca Juan Carlos de Borbón debe abdicar para dar paso al príncipe Felipe o seguir con todas sus funciones pese a su problema de salud. Por otra parte, algunos partidos españoles como Izquierda Unida van más allá de la abdicación y piden un referéndum sobre la permanencia de la monarquía. Lo importante no es si el rey Juan Carlos, que está en el poder desde el año 1975, abdique ante el empeoramiento de su salud, sino conocer si la sociedad española es partidaria de la continuidad de la monarquía, declaró el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Cierro Europa con esta nota. En Francia, un tribunal de apelaciones ha confirmado este martes la decisión de un juez de poner al expresidente Nicolás Sarkozy bajo investigación formal por supuestamente abuso de confianza y estafa a la mujer más rica de Francia, Lilian Betancourt, en el año 2007. El exmandatario francés se enfrenta a acusaciones de una presunta financiación ilegal de partidos por la heredera del imperio de cosméticos L'Oréal, Lilian Betancourt. Un abogado de las 12 personas investigadas en el caso ha declarado que la decisión será apelada ante el Tribunal de Casación, el máximo tribunal de apelaciones de este país europeo. Las investigaciones sobre la financiación ilegal durante su campaña presidencial se pusieron en marcha por primera vez en el año 2010. En el caso de que ello llegara a juicio, complicaría cualquier regreso de Sarkozy a la escena política. No obstante, Sarkozy ha negado haber recibido este tipo de donaciones. Sarkozy dejó el poder en mayo de 2012 después de que fuera derrotado en su candidatura para un segundo mandato por su rival socialista François Hollande. llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ¡Navarro! ¡Epa, Salgado! ¡Navarro! ¿Qué pasó, Navarro? ¿Qué pasó, Navarro? No, nada pasa, nada. ¿No pasó nada? No, nada. Ah, bueno. Así, entonces... Tranquilo, sí, todo tranqui. La realidad transcurre por carriles convencionales, podríamos decirlo de esa manera. Muy bien, yo no habría podido decirlo mejor. Qué feo que es cuando uno trabaja así de periodista en una redacción, ¿no? Y no pasa nada. Y es consciente de que no pasa nada, ¿no? Y que el día está, como se diría aquí, caliche, Navarro. ¿Cómo dicen en Argentina? ¿Tienen un término para eso? Sí, no, podés decir que está fiambre. Hoy el día está fiambre. Fiambre. Sí, se puede decir así. Y peor que eso es cuando está fiambrín. El fiambrín es como una degradación. No sé si acá debe haber... seguramente en algún momento hubo fiambrín, quizás con otro nombre. Era queso con pedacitos de fiambre adentro, cortado así de máquina, ¿no? Ajá. Y eso se llamaba fiambrín. No, aquí había cosas peores en esa época en que aquí siempre recuerdan que se comía perrarina. La gente, ¿no? Bueno, había una cosa que llamaban recortes. Recortes. ¿Sabes qué era? Cuando en la máquina esta rebanadora pasan el jamón, el queso para hacerlo rebanadita, que es una esfera así. Sí. Uno veía, todos los pedacitos que quedaban los metían en una bolsa y le vendían eso a la gente. Ajá. Entonces la gente compraba... Como una bolsa tenía pedacitos de jamón, de cualquier cosa. Recortes. Y había quienes decían que era para el perro, lo cual sabía que era mentira. Cosas que pasaban y ya no pasan, en Navarro, y conviene recordarlo de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí, es así. Salgado, ¿qué está haciendo a esta hora? ¿El pueblo venezolano quiere saber? Luego de un viaje muy largo que tuvimos con Nicolás desde China. Qué lejos que queda eso, Navarro. Qué lejos, es lejos. O sea, no hay con qué darle. O sea, no importa si el avión hace escala, si no hace escala, si es lejos. Como sea, es lejos. Sí. Y yo creo que viniendo por aquel lado, viniendo por el lado de Asia, Medio Oriente... y el Atlántico es más lejos. ¿Cuánto dura un viaje de China para acá? Loyo me lo estaba preguntando en este instante y no lo sé. Le pusimos 20 horas. ¿Ve? Sí, con una escala, para estirar las piernas. Sí, hay que hacer ejercicio, salga para estirarse. No tanto es que en el caso del presidente, usted sabe que como un tipo grandote... Se para en el avión y pega la cabeza, claro, al techo. Claro, enseguida pega la cabeza y anda encorvado y qué sé yo. Entonces, bueno, hay que hacer una escala para estirar las piernas y estirarlo a él. Claro. ¿No? Con el suficiente espacio. Literalmente. Así que ahora estoy con el jet lag. Tiene horario chino ahora. Sí, ahora tengo horarios chinos. Estaba justamente, quería ya comer algo para irme a dormir, pero me doy cuenta que no. Entonces, espero que no esté hablando chino usted. Aquí nadie, bueno, si no, lo va a entender, no, no. Hay mucha gente que lo va a entender. No, yo leo chino, pero no lo hablo, Navarro. Lo cierto es que a mí me dijeron que lo mejor para el jet lag es incorporarse al horario del lugar a donde uno llega. Así, para combatir el jet lag. Claro, o sea, y si hay que pegar, si uno tiene ganas de dormir, pero porque su organismo le pide sueño, pero faltan 14 horas para irse a dormir en el lugar donde uno está, hay que aguantar. Muy bien. Se pone unos palitos. Por lo menos 10, aguante 10 por lo menos. Y los mantiene abiertos de alguna manera. Aguante 10 por lo menos. Sí, esa es la idea. Así que muy buena gira hicimos. Muy buena gira. Yo hubo tramos que no entendía. Porque yo lo leo, pero como no lo leo, pero no lo hablo. Claro. Me hablaban y yo no entendía nada. Pero a juzgar por las caras de los que sí entendían, que estaban felices, tengo que concluir que ha sido una interesante gira, Navarro. Arroba Julibella12. ¿Cómo se dice? ¿Qué dice Julibella? Ah, dice, buenos días, mis amigos, reportándome un abrazo para que no digan que no los oigo. No, bueno, se quedó sensible, porque sí. Hacía mucho que no nos saludaba. Le mandamos un gran abrazo a Julibella, donde quiera que esté. Estoy pensando que Julibella y Angélica son la misma persona. Cuando escribe una, no escribe la otra. Es probable, sí, nunca escriben las dos a la vez. Es cierto. Es una buena técnica para aumentar usuarios. Es cierto, Navarro. Pero no lo hace solamente Angélica o Julibella. No. ¿Sabía usted que Obama es el rey del Twitter en cantidad de seguidores? ¡Falso, Salgado, que no tiene! No, ¡eso Navarro, te mentí! No. ¡Te mentí, Obama, lo sigue! No, ¿en serio? No le puedo... No le puedo creer. ¿Cómo es la cosa? Amplíe la información, Navarro. Le digo porque yo soy... Y usted le dice, yo soy única, dice Angélica. Ajá. Y Julibella dice lo mismo, yo soy única. Él, sí. Se repitió el mensaje. O sea, claro, se repite en el mismo mensaje desde dos cuentas. Ah, bueno. El viejo truco. Más de la mitad... ¿Cómo dice? El mismo número, dice el hoyo, el mismo número. Claro. Más de la mitad de los seguidores en Twitter del presidente estadounidense Barack Obama son falsos, revela un estudio de análisis de la red social. ¡No le puedo creer! ¡Qué mentiroso! Según la herramienta... todas cuentas que abrieron ahí en el West Wing. Se lo voy a decir de nuevo. En la Casa Blanca. Más de la mitad de los seguidores del presidente Barack Obama en Twitter son falsos. Según Status People, el 53% de los casi 37 millones de seguidores en Twitter que tiene Obama son falsos, teniendo en cuenta que la aplicación califica de seguidor falso a las cuentas de correo no deseado, también correo basura, o la de los usuarios inactivos que siguen a determinadas personas. Ajá, interesante. Durante las pasadas elecciones presidenciales, las cuentas de Twitter de los candidatos fueron objeto del escrutinio público por la posible compra de seguidores para tratar de reforzar la credibilidad en los medios sociales, según concluyó Status People, la leemos siempre esa encuesta, sí. El 27% de los seguidores de Obama están inactivos y solo el 20%, aproximadamente 7 millones, son verdaderos. Ajá, fíjese, o sea que alguien mandó a abrir cuentas, qué feo lo que nos estamos enterando, ¿eh? Otra más contra Obama, que ya ayer fue... El cinismo hecho persona. Yo me estaba riendo de eso. O sea, me río, no sé si, me río con tristeza. Sí, se ríe para no llorar. El tipo dijo, estamos dispuestos a asegurar, a utilizar la fuerza para asegurar nuestro interés en Oriente Medio. Pero dijo que él siempre ha sido escéptico a usar la acción militar en Siria. Ajá. ¿Cómo que eso sale? No, que fue el caradurismo. El caradurismo. Mi abuelita Dominga le hubiera pegado dos cachetazos al tipo. Fácil, ¿no? Se hubiera subido ahí al estrado. ¿Por qué lo hicieron en otro lado? Navarro se dio cuenta que no es la sala de sesiones de la ONU. No, dijo Walter que están en remodelación, pero nada que... ¿Cómo Walter? El señor Walter Martínez, que es amigo suyo, que le dice Walter. Sí, lo llamamos Wal entre los amigos, Wal. Pero... Sí. Dijo anoche que estaban remodelando el edificio, pero no así reestructuran Naciones Unidas, pero están remodelando el edificio. Ah, está bien, por algo se empieza, ¿vio? Es como esa gente que quiere un cambio en su vida y se cambia el corte de pelo. Eso. ¿No? Esa sería un poco la idea, ¿no? Como no vamos a cambiar nada de lo que nos están pidiendo, vamos a remodelar la sala de sesiones. Igual volvieron, a pesar de que están remodelando, volvieron a poner ese mármol así feo como de baño de aeropuerto. Sí, horroroso. ¿Vio? Que sí, o sea, le cambiaron el color. le cambiaron el color, pero sigue siendo un mármol berreta de baño de aeropuerto. Le queremos decir con todo el cariño al señor secretario general de las Naciones Unidas. Yankee Moon. Ban Ki-moon. Usted sabe Yankee cómo le ponen los nombres a la gente en Corea, ¿no? ¿Cómo? Cuando nace un niño, lanzan un frasco para atrás. Entonces, en este caso, lanzaron un frasco y hizo Ban Ki-moon, hizo el frasco. Y el ruidito, ¿no? Y ahí le ponen el nombre. Es malísimo. No, pero ¿no le gustó? Está bueno, pero es malísimo. Porque vio que son todos nombres así, son tres nombres y cortitos, ¿no? Tiran para atrás Ban Ki-moon, ponele Ban Ki-moon. Viejo, le dijo al hoyo le pondrían arepa. Arepa también, sí. Y lo ponen, sí. ¿Cómo se pronunciaría? Así, arepa. Arepa. Sí. Claro. Porque vio que igual cuando uno lanza una arepa para atrás, no hace mucho ruido, tiene que ser un frasco. Incluso cuando la arepa, a mí me contaron que cuando la arepa hace papá, es porque ya está lista, ¿no? Sí. Sí, de eso Loyo nos lo podrá confirmar o no. No es así, ¿sí? Exactamente, ahí es cuando está lista la arepa. Mire, sigue la polémica en la radio, Yuli Bella 12 dice, hay un momentico, yo soy la original, mis queridos amigos. Ajá. Pero sí. Es el mismo mensaje que nos mandaron por otra cuenta hace un minuto. Sí, pero no se peleen, no queremos generar... una discordia, no queremos que se anden agarrando las mechas, Yuli Bella. Es mal gusto, además. No nos parece para nada, Navarro. Por acá le escriben, dile a Salgado que mañana cumplo años, dice Angélica, por lo tanto debe obsequiarme algo especial. O para obsequiarle algo. Sí, dice que si no se va a poner celosita porque debe ser su fan número uno. Ya me lo anoto, Navarro. Obsequiarle va con B, ¿no? B de burro. Sí. Obsequiarle está bien. Y con Q de queso. Ahí está. Obsequiarle algo a Angélica. Yo tengo. Ya durante el día vamos a ver qué. ¿Puedes regalar dos sandalias de un mismo pie? Puede ser, ¿por qué no? Un viaje de ida sin retorno en autobús hasta Chile. ¿Por qué no? Un protector de boleto de metro. Ajá, es buen regalo. Pero eso hay. Claro, que es un buen regalo. Eso lo vi el otro día, uno que vendía, que es como un sobrecito para poner el boleto del metro. Sí. Me pareció algo muy estúpido, Navarro, no, con todo respeto. Es impresionante, que no, a mí no me parece útil. Con todo el respeto, ¿usted tiene uno? Tengo tres. Ah, se sintió herido. Sí. No, que a mí no me parece útil, le decía. Es como llevar más basura encima. Claro, porque el boleto pues son 10 viajes, ¿no? Máximo. Ajá. No se va a andar rompiendo. Quiero hacer una mención hablando de boleto, Navarro, rápidamente. Quiero pedir a las autoridades del metro de Caracas que por favor le cambien la tarjeta de 30 viajes al amigo Iñaki. Se le dañó. Se dañó y no se la quieren cambiar. Y entonces él va, pone la cosa en el molinete, no anda, va a la casilla y le dicen, pase por el costado. Y él dice, no, pero yo quiero que me cambien la tarjeta. Claro. Y no, lo hacen pasar por el costado. La última vez, yo fui a hacer algo de eso y me dijeron, tiene que darme la factura. Yo no sabía que le dan una factura por la tarjeta. Sí. No sé, no me di cuenta. Te entregan una factura. Hay que conservar tarjeta, pero entonces... No, pero la factura por comprar la tarjeta. No sabía que le daban una factura. Sí. Ah, mírame. Él hace meses que está tratando que le cambien la tarjeta, que ya no funciona, y los operadores de las estaciones de Pana le dicen, no, pase por acá. Podemos cambiar nuestra campaña a que encuentro 1000 chavistas que no les gusta Buena Fe por cámbienle la tarjeta a Iñaki. Cámbienle la tarjeta a Iñaki, podemos iniciarla, que va en paralelo a la otra de si leí tu mensaje y qué. Que habíamos comenzado. Le voy a decir, Salgado, por cierto, que nuestros opositores han creado una campaña, ¿cómo se llama? Una gira nacional de buena fe para contrarrestar nuestra campaña. Gira nacional de buena fe. Sí. Por aquí, por Venezuela. Así es. Ajá. ¿Y cuándo comienza? No, ya andan por ahí. Ya están. Todo esto. Yo ni me enteré. Todo esto luego que publicamos nuestra campaña, a que encuentro 1000 chavistas que no nos gusta Buena Fe. Sí, yo ni me enteré. La verdad que la gente no estaba muy pendiente, ¿eh? Sí. Hay que decirlo con todo respeto, ¿eh? Y con todo respeto tengo que decirle que nos tenemos que ir. Vámonos. Salgado, que tenga un bonito día. Sí, está lindo, va a ser calor, Navarro, ¿eh? Póngase, salga con los cortos. Salga con chorcito y compre el regalo, Angélica. Ahí voy corriendo, ya estoy pensando, tengo varias alternativas en la cabeza. Me hirve la cabeza, Navarro. Chao, salga. Chao. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Nueve de la mañana, 6 minutos, termina el Sálvese, también el programa. Nos encontramos por aquí mañana, 8 de la mañana. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.